Yo siento amor que hay en ya Tu china que hay que poner en ya Na tu catín con chiru it